cualquiera puede hallar en el fondo más oscuro del mar, donde nadie ha llegado. Jesús ha enterrado mi maldad. Y sin embargo, ¿cuántas veces yo tropiezo al caminar por errores del ayer que me atormentan? Acude a mí y hazme libre del temor una vez más. Libérame de estas cadenas que me están atando y hazme volar más alto que la tempestad. Y deja que un que desciende en la mañana. Libérame y que el viento lleve lejos el recuerdo de mi ayer, que has borrado con tu sangre por siempre. Libérame y enséñame a olvidar tal como tú lo has hecho ya. Pon tu paz y tu perdón en mí. Libérame. Que desciende en la mañana.